Let's go Naughty. Punto uno, suena el diablo. Y no te olvides, hoy el diablo suena acá en La Tacunga. De 5 a 8 entras gratis, no pagas nada. Puedes llevarte un pase para mañana a Azucena Aymara, la jefa. Así que ya lo sabes, hoy nos vemos acá en La Tacunga. La Poder 1. Hoy y mañana, embalados. Hoy día nos vemos aquí, en pleno centro de la ciudad. En la Biblia Poder 1, festejando su happy birthday to you. Tres añitos de estar junto a grandes DJs, grandes artistas y, por supuesto, a ti que eres parte importante de los mega eventos, los 500 fieles de la Poder. Sí, amigo Mauricio. ¡Hoy se! Hoy vamos a ver el cariño que le tienen a la Power y, por supuesto, al Diablo Mix, los seguidores. Hoy nos vemos acá en La Tacunga. Y si quieres llevarte pases para mañana, la jefa hoy regaló. Los que iba a regalar hoy aquí, los regalamos. Los que iba a regalar aquí en la radio, los regalo hoy, pero acá en La Tacunga, en la Power. Así que vamos a ver los nuevos equipos. Oiga, impresionantes sus equipos, señor Diablo. Chévere. Ahí está haciendo Scratch en vivo. Diablo. La Biblioteca Poder. Oiga, impresionante el scratch del diablo. A escuchar, lo vas a ver y gratis, hermano, por el aniversario de la Power. Gratichi, como te gusta. Abaca aquí en La Tacunga, el Diablo Mix. Hoy, no te olvides. Eso sí, 99 centavitos. Ni un dólar, por favor, valgo, Dios mío. Ahí estamos, no le pierdas el monitor ahí desde ahí, camisamos, che. ¡Vamos arriba! Muy bien, listo, mi estimado Diablo. Seguimos con los lentos violentos. Hoy hagamos un concurso de lentos el día de hoy, Diablo, aquí en La Tacunga. Y voy a regalar un pase y una jabita, ¿le parece? Al ganador. Si hay. Hoy día en la Biblia hacemos un concurso de leito. ¿Qué le parece? A ver, ¿cuánto va a regalar? $50 de una. Bueno, voy a regalar una entradita y una jabita y ya sale casi 50, pues, hermano. Ahí, entrada, vale. ¿Cuánto sale la entrada? $6. Solo a cinco. Para que vean que hasta en esto les rebajamos. Solo a 5. Nada de 6 ni 7. 5, 4.99 igual. Barato, Dios mío. Más una java de biela, más van a ir por la java de biela. Vamos ahí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? Vamos a regalar. A ver, vamos a regalar entonces. Además que vamos a regalar 10 pases, hijo, ¿no, amigo Mauricio? Sí, señor, 10. 10 pases de cortesía para que se vayan a disfrutar mañana. Mañana gran evento con la jefa de las quiteñitas, oye. Sí, señora. A los bosques me interno yo, por favor. Y a todo esto lo van a disfrutar con Azucena y Mara. Hoy día regalamos en la Biblia Poder 1. Aquí mismo, 5 de la tarde, Diablo Mix, DJ Sullivan. 10 pases de cortesía, una jaba de cerveza y una entrada al concurso de lento violento. ¿Quién se apunta? Oiga, y la camiseta también, pues. Tiene que dar usted una camiseta del diablo. Camiseta con el logotipo del diablo mismo. Claro. Ahí sí, completo el combo. Muy bien. Ahí estamos, bien. Y hablando de combos, quiero saludar a nuestros amigos de Pro DJ Casa Musical. Hoy me tiene una Beta 3 de 15 pulgadas, solo a $590. Y te regala pedestal y audífonos de calidad. Ve, hermano. ¿Cómo dicen que no hay plata, hermano, si estamos regalando? Dios mío. Solo nosotros andamos en crisis, Sí, sí, sí, sí. Regalamos todo. Sí, sí. Les damos todo a los muchachos, a los clientes fieles en la poder. ¿Sí o no? Oiga, me ha enviado, un mensaje de la jefa. ¿Qué dice para servirle? La guapísima Susana Aymara nos está escuchando, ¿no? No, no, sí, oiga, para servirle. Lo que pasa es que la ha sido de otra manera, pues, el contrato. Yo acostumbrado a pagarles después. Y ahora te pidieron adelantado. Ahora es, claro, ahora es con días de anticipación, si no, chao. Yo también ya voy a cobrar anticipado. Chuta, no hará eso, hermano. No hará eso. Dice, saluditos para la poderosa de Muladillo, los Danny Boys. Muy bien, a ver más saludos de patas, a ver de grupos, a ver de los que están con los amigos del colegio, del colegio, del trabajo. Los que se hicieron la peor día, dice, un saludo para Dayana Castro, de parte de DJ Supremo. Oiga, para acá están los muchachos, ¿de qué colegio son todos ustedes? ¿De dónde son? ¿Qué colegio? ¿De dónde? A ver, ¿de qué institución están? ¿Están con miedo? ¿Qué les pasa, muchachos? Ahí hablen nomás. Oiga, Mauricio, no puede, no ve que los profesores nos están escuchando. Guaitacama, bienvenidos, muchachos de Guaitacama. ¿De dónde? La Super Liber, muchachos, bienvenidos. Oiga, pilas, ¿no? Los seguidores del Diablo, hoy estamos acá en Atacunga, mañana de igual manera. 10 pases regalamos hoy en La Poder. Hacemos concurso de lento con las locuras del Diablo Mix. La Biblioteca Poder. ¿Qué más? Oiga, amigo Mauricio, quiero, si me puede, me permite hacer una cuñita nada más, por favor. Para mañana vamos a estar en San Agustín de Cayo. Hágale. Sí, porque es para una ayuda. Te necesitamos, es un baile solidario, por favor. O sea, solidario de verdad, no como algunos dicen, solidario y mentira, ¿no? No, solidario es para mí, dice, ¿no? Sí, solidario o chancho solidario. A ver, y le cuento que se viene el cuy. Hornado solidario. El cuy solidario del Diablo Mix en Ambato. Ya que hay chancho, ya que hay todo eso, voy a hacer yo cuy. ¿Qué les parece? Tiene que ser la cuyada solidaria. Así que, señores, por favor, a toda la gente de Cotopaxi, hoy por ti, mañana por ti, ayúdame a llenar hoy, mañana este gran baile de solidario, por favor. Esto es en la sede del barrio San Agustín de Cayo, allá en Lazos, esto, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, ahí vamos a estar. Es que ayúdenos, por favor, ayúdenos, es para una persona que hoy día necesita de todos ustedes, las que vamos a colaborar. ¡Viene, llámalo! Para el segundo mecanizado, para Chamo Brian Marlon de la Mara 18, la Bestia Loco Walter, allá full parlante, Chamito, en Pasto Calle. Oiga, amigo Mauricio, oiga. Si es tan gentil, deben leyendo estos mensajes, por favor. Para el Gato. ¡Ahora! Man, un saludo para el Gato Man, que nos sintoniza con el Cristian. Buenos días, muchachos, buenos días. Acá estamos en Latina, la que domina. Hoy nos vemos aquí en Atacunga en La Poder 1, festejando los 3 años con el Diablo, la Diablo Manía, acá en Atacunga, muchachos. Así es que vamos a ver cuántos alcoholizan a la Diablo Manía hoy día. Así es. Edición especial, ¿no? Por los cumpleaños de la Poder, ¿no? De la Power, sí, el sí. Aniversario 3 de la Power. Hoy, de 5 a 8, gratis, hermano, para que no tengas excusa. Ahí queremos el besito para Ceviche, para el Chiqui. Chichico, para Mauricio, para Caretas, para Puchito, para Darwin, en especial para el loco Charlie, que hoy y mañana full desmadre en La Poder y punto. Véanse, muy bien, muchachos, esa es. Esa es la manera. Hoy nos vemos aquí en Atacunga, señores. Próxima semana tengo conciertazo en Sakisili, en Atacunga, así que no te adelanto nada. Ahí. Oigan, nada más. Un saludito para el colegio Trajano Naranjo, de parte de los duros, dice, como es Marlon Almachi y Stalin Almachi, que están acá, ¿no? Muy bien, ¿qué pasó? Hoy día no se fueron a clase. Por allá me mandan unos testamentos y aquí mi papel quiere gastar. Un saludo para los chicos. Chicos S.A., bienvenidos. Gracias. Y para las caravanas, un saludito para el pequeño. Y amor de mis hasta las tibis. Para Kratos, DJ, un saludo. Buenos días, Kratos. Michael, para Michael también, un saludito. Así, manden. No traje los lentes de aumento. Y así dice que no, que está jovencito. Muy bien, seguimos. Lectura de mensajes. Voy ahora con el WhatsApp. Rapidito, mensajes de WhatsApp en esta mañana. Nos hemos olvidado el WhatsApp, oiga, amigo. Sí. Colegio José Peralta de Mularicho, presente. Acá en la cabina, acá dice la cabina de la Latina. Muy bien, ahí está. ¿Dónde están los muchachos del Colegio Peralta? Vean, enfóqueme allá, enfóqueme a estos muchachos ya. Eso, así, eso. No, no importa el 0, el 0-1. La cosa está la canción. El lunes con representante, el diablo Mix se va de representante. No, no hay problema. No pasa nada. Esa está buena. Si va a ser el diablo representante, hasta yo me fugo. Claro. Imagínate llegar con el diablo del representante al licenciado. Una fotito del diablo. Ya. Y el muchacho entra ya, no hay problema. Hasta toma los deberes. Toma. Muy bien, señores, seguimos en el Nacional Saquicilín para Jimena Castro. Mañana no falta la cita. Muy bien. Y hoy nos vamos a la poder. Muy bien, muchachos, listo, listo. Con el conejo. Venga, muchachos, hoy estamos aquí en la Tacunga. No te olvides, hoy aquí en la Tacunga. De último momento, noticia bomba. Hoy aquí en la Tacunga. La Biblioteca Poder. Y mañana la jefa. Ponte pilas. Violentos en el gran concurso que ha preparado la Biblia Poder 1. Vamos a ver, vamos a regalar un pase. Un pase para mañana a Susana Ibarra. Es que vamos a ver cuántos asisten más cerveza. Festejando los 3 añitos en el Happy Baby de la Poder. Y gratis de 5 a 8, muchachos. Pilas, sales del trabajo, te bañas y de una te vas a la Power. Siguiente, los amigos. Un saludo para el amor de mi vida. ¿Cuál es el amor de su vida? Paul de Jenny Yanes. Vamos por acá, más mensajes. Están Andrés de Pilaló para los panas del Boli, para Chela, Chicho Moro, gemelos. Y para Doña Alicia. Muy bien. Hola, Diablo, para los jugadores de Valdesol, Carlos Ángel, José y Mono a full. Hoy, muchachos, sales de la plantación, sales del trabajo, te bañas, te pones tu cachina y nos vemos acá en la Tacunga. Acá en la Tacunga, con el Diablo Mix. Pasas de cortesía para la jefa. Increíble, los 3 años de la poder. A lo grande. Ponte pilas. Y ojalá cumpla muchos años más, Mauricio, de edad, de todo corazón, ¿eh? Yo le pague. Oye, es que la verdad que mientras usted siga, pues, trabajando en sus locales, vamos a seguir sonando por acá también los DJs, ¿no? Y es una manera de compartir y darnos la mano. Yo le pague. Bendiciones de sus 3 años, ya saben. ¡Vamos arriba, lentos, violentos! Hoy día concurso de la poder. 1. La Tacunga. Oiga, vea la de mensajes. Para Sandra Basantes, que la amo del Loco Lazo. ¿Qué tal, Diablo? Diablo para Careta y Ángel. Y para mi pana, el Loco Charlie. Y todos los people de los Danny Boys. De Fabián, que me encuentro en la cabina junto al Diablo, vea. Pídale un autógrafo, pues. Villado para la sección de Sky sin espaldas, dicen los muchachos. Ya, sí, ¿no? Ya lo vamos ahí a le pone, hacer. Con cariño, hacer. Tu Diablo. Y no se baña un mes para que no le salga ahí la firma. ¿Sí o no, Danny Boy? Seguimos, señores. Para Jefferson de Jennifer. Para el Colegio José Peralta, Muralillo de los Solitarios, Giselle y Fabián del Paralelo A. Vamos por acá, el segundo mecanizado para el Chuma Brian Marlon de la Marra 18. Oye, estos mensajes ya leí, ¿no? En el José Peralta, sí, ya estos mensajes ya leímos. El Diablo Mix en vivo sonando acá en Latina. Buenos días, Zambato, la Tacunga, centro del país. Y el mundo entero suena Latina. Latina. Entraditas para que tú asistas mañana, que te ganes los pases de Vaya Frate de Star con la música de Azucena y Mara. ¿Qué tal? Queremos hacer sonidos a todos los muchachos que vinieron hoy día, a toda la gente que vino, ¿verdad? Qué chévere, tenemos lleno total toda esta cantidad de gente. Quiero que hoy día vaya a la Biblia, a ver si uno va a ir. A ver, hacia la mano los que van a ir, hacia la mano todos los que van a ir hoy. Los que van a ir hoy día a la Biblia. Los que no necesitamos permiso para ir a la Biblia. Ahí está el fondo también. ¿Cómo estamos afuera? No veo nada, Dios mío, por favor. Oye. Ahí se ha echado pulpo, Dios mío. Ahí vamos a ver un muchacho que está bailando lento y violentos. Vamos a salir afuera a filmar, por favor. ¿Cómo dice? Súbale un poquito la música del mixer, Diablo, gracias. ¡Sue! Tenemos la bola de mensajes, amigo Mauricio, de verdad. Un saludo para los chicanos presentes hoy día. ¿Cómo dicen? Los Danny Boys, ¿cuáles más están? A ver, pásenme solamente el nombre de grupo, ¿ya? Nombre de grupo, vamos a ver. Para Tania, de parte de David, que la quiere muchísimo. Oye, qué bestia la bola de mensajes. Un saludo para Pamela Vargas, de parte de Cristian. Sección mensajes. Saludos para el amor de mi vida, como es María, en Salcedo, de parte de Cristian. De parte de Cristian Tudani Hoys. Ahí en Salcedo City. Allá se viene la Poder 3, ¿no? Muy pronto. Espéralo. Un saludo para mi amor Mérida Morita, de parte de... De parte de Chiquito Solitario. Muy bien, oiga la bola de saludos. Para todos mis giles en los Danny Boys. Hoy, mañana, la Biblio, pilas como la colite, al loco Charlie. Y el ojo Eddie, ¿dónde están los disparan los locos? Allá, al fondo de una maridumna. ¡Azótale a uno! Vamos a ver cuánto vacilan esta música, estos retos en su celular. ¡Ahora de uno! Hoy ya nos vemos, hoy día nos vemos 5 en punto. Hoy día empezamos a festejar el cumpleaños de la Biblioteca Poder 1. Hoy día viene, se empieza. Hoy día empieza a festejarse el Happy Birthday to you en los 3 años de la Biblioteca Poder. Happy Birthday de la Power. Un sonido para los memos. El barrio de cuatro esquinas están acá, vean. Qué chévere, bacán. Vamos con dos temitas más y a la pausa, mi estimado amigo Diabolo. Ya listo, listo. Recuerda, hoy la Diabolomanía se toma la tacunga. Nuestros amigos y amigas, no vamos a la Power 2 en Saquicidí. Hoy estamos acá en la tacunga por nuestros 3 años de 5 a 8. Ya no de 5 a 7, de 5 a 8. Gratis, hermano. Increíble. Qué la Biblioteca Poder. Oye, dice para todos los fans del colegio José Peralta de Muladillo que estamos en la Radio Latina. Claro, vean. Oiga, no se olvide el guasateo, amigo Mauricio. Por favor, pase guasateo en esa mañana. Vamos con los mensajes de WhatsApp en este momento. Tengo algunos por acá, hermano. Increíble el cariño. Increíble el cariño. Seguimos. El Diabolo Mix DJ. Ok, vámonos a la pausa, mi querido y estimado Diabolo. Oye, increíble, las redes sociales no dan abasto. Tanto mensaje, hermano. Increíble, increíble, increíble. Toma el lapa, la polis. Bien, vámonos a comerciales, no te desconectes. Esto es Latina, la que domina.